Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una de las situaciones más incómodas para los periodistas que nos dedicamos a comentar es tener que hacerlo sobre cosas que no deberíamos comentar. Me refiero a cuestiones tan íntimas como la historia sexual de un caballo que... ¿cómo decirlo? Se llama World Emblem y ganó el Derby de Kentucky. Luego lo adquirió en $17 millones un inversionista japonés para dedicarlo a la recría. Y ahora se encuentra en Hokkaido viviendo una vida regalada, pero a la vez tristeando en pastizales más valiosos que el uranio. No hay otros caballos con él, solo yeguas bellísimas, de alta calidad, de diferentes edades y de diferentes nacionalidades. Pero World Emblem, en fin, ¿cómo decirlo? Cuando llegó parecía normal. Un hermoso caballo agrafitado con un manchón blanco en la frente, al que no le gustaba de presumir sus hazañas en las pistas norteamericanas. Cualquier caballo se habría llevado consigo por lo menos una foto de su triunfo en Kentucky, pero no World Emblem. Él era y es sumamente discreto. De cualquier modo, los otros sementales sabían de sus hazañas y le dejaban paso libre hacia las yeguas, solo que World Emblem no pasaba. Recién llegado a Japón, lo mantuvieron tranquilo y apartado durante toda la primera temporada. No es raro que los caballos se estresen por el paso de corredores a sementales, y esto mengue su apetito sexual. En la segunda temporada decidieron no correr riesgos y le rodearon de 500 yeguas que desfilaban en grupos de 12 frente a él. El preparador Tsunoda relata que World Emblem aparentemente era muy exigente al elegir y solo cubrió a 7 de las 350 yeguas que habría tenido que cubrir. No, la pérdida económica fue enorme. Bueno, para no alargar más la historia de la vergüenza de World Emblem, les diré que a lo largo de 7.5 años solo ha podido cubrir a 70 yeguas. Muchísimo menos que la mitad de las que atiende en un año un buen semental, sin que esto signifique desde luego una invitación para que nadie haga sus cuentas. Lo peor de todo es que sus 26 descendientes son estupendos caballos que han ganado 6 de las principales carreras y han convertido a su padre, con todo y lo renuente que es, en uno de los principales sementales del Japón. Entre paréntesis, ¿recuerda usted el bello Antonio? El más apuesto de los sicilianos, quien era también el menos ofensivo sexualmente hablando en la novela de Vitaliano Brancati, que retrata y caricaturiza la concepción machista de la sexualidad en una pequeña población italiana. ¿Recuerda usted aquella película, El Bello Antonio, con Marcelo Mastroianni? Bueno, volviendo al caballo, las pérdidas por montas no realizadas en la estación Shadai de Hokkaido llegan actualmente a $55 millones, 3 veces lo que costó World Emblem. En el establo que ocupa el caballo solo se escucha por las noches el relincho sordo del equino que parece decir a su pareja: te juro que es la primera vez que me ocurre, no sé lo que sucede, te lo juro. Mientras la yegua comprensiva responde: no te preocupes, caballito hermoso, a todo les ocurre, además tenemos todo el tiempo del mundo. Por eso les decía que estoy cierto de que un comentarista no debiera comentar ciertas cosas. Solo lo hago en primer lugar porque dicen que el sexo vende, aunque no sea sexo, sino no sexo entre caballos. Y en segundo, para pedirle que me llame o me escriba si es que usted conoce un buen remedio para el mal de World Emblem. Porque, ¿sabe usted? Tengo a un conocido amigo de un primo al que... ¿sabe usted? Muy de vez en vez le sucede que... bueno, y se siente tan mal. Hoy puede ser un gran día y mañana también.